crumble de manzana, mango, frutos rojos, sneaker, tarta de chocolate. Estamos en López y Planes 468 La Cumbre. Podés encontrarnos en Instagram cedrón-violeta. Comunicate al 53 al 11 53 33 71 35. 11 53 33 71 35. Delivery desde La Falda hasta Capilla del Monte. Cedrón Violeta. No te lo podés perder. Los pies representan nuestro entendimiento de nosotros mismos, de la vida, de los otros. Avanzo por la vida con facilidad y alegría. Comunicate con Paola Martín, podóloga. Llama al 11 37 75 79 36. 11 37 75 79 36. Atiende en el Centro de Jubilados y Pensionados Federico Moisés, en La Cumbre. Y analiza tu pisada gratis. Bienvenidos a este programa, el último del horario de verano, porque entre ayer y hoy estamos celebrando en el hemisferio sur la cosecha del otoño y en el hemisferio norte están celebrando la primavera. Así que la vida tiene varias facetas. Y quiero saludarlos a todos, darles la bienvenida al otoño, que es la estación de la cosecha, la fructificación de todo el crecimiento de la primavera y el verano. Esto también es cierto para nosotros, para nosotras, pues recibimos los beneficios de nuestro trabajo y proyectos, nuestras relaciones y nuestra salud de toda la energía que pusimos en esas áreas en los 6 últimos meses. Cosecharemos ahora las semillas que habíamos sembrado. Hoy, en coincidencia, estamos también con la luna nueva en Aries, que nos cuentan los astrólogos que en la luna nueva es bueno sembrar nuestras intenciones, nuestros propósitos para seguir creciendo. El otoño es la estación en que recogemos los productos de la naturaleza antes del descanso del invierno. Abundan las frutas, las verduras, los frutos secos y los cereales. Por ejemplo, los cítricos, las uvas, las manzanas, las peras, los tomates, las nueces, las semillas de girasol, el arroz moreno, el maíz y el trigo. Guardamos los excedentes para el largo invierno que tenemos por delante. Enlatamos los sobrantes de frutas, verduras, cereales y semillas y obtenemos la madera o combustible y las ropas de abrigo para los meses fríos y oscuros que nos aguardan. Mientras escuchamos El otoño de Vivaldi, seguimos compartiendo algunas palabras liberadas del libro La salud y las estaciones, cómo lograr una saludable armonía entre el hombre y la naturaleza, del doctor Elson M. Haas. Es tan importante sentir verdaderamente los cambios de estaciones. Aunque no cultivemos nuestros alimentos, el otoño sigue siendo un tiempo para la preparación de la estación del descanso. El otoño marca también el inicio de un ciclo de vuelta personal hacia adentro. Su primer día va cambiando, porque, por ejemplo, este libro lo nombra el 23 de marzo,

en la balanza, en un equilibrio, creo, al planeta. Entonces, gracias de nuevo por dar la oportunidad de tener palabra. No, se las doy porque el espacio, porque la verdad que a mí también me interesa, y de a poco uno va sintiendo, ¿no? Cómo puede, sobre todo, tampoco ser rígido, ¿no? Como hablábamos el otro día en esa reunión que estuvimos juntas y que había de todo, ¿no? De pronto había algunos que comían choripán y les gusta y todavía lo pueden comer y digerir. Yo hace muchos años que no puedo comer un chorizo. Ni ninguna de las vértebras de animales, ¿no? Es decir, y las he comido y me han gustado. Entonces, evidentemente es todo un proceso, ¿no? Que a lo mejor ustedes alguna vez comieron ese tipo de cosas. Sí. Ah, claro, ¿también? Sí. No, pero son muy jóvenes, los oyentes no saben cuán jóvenes son ustedes. Sí, para mí pasa que mientras más te informas cómo se hace tu comida, cómo proviene o vas como teniendo este tipo de información, tal vez, como mencionamos antes en el programa anterior que estuvimos, si viéramos videos o supiéramos cómo hacen este choripán, quizás yo creería que más de la mitad no lo estaría comiendo. Le daría algo a su corazón, a su empatía, ¿no? O cómo es el proceso. Y quizás, incluso si no fuese por animales, nada, como también por salud, como eso, como que prevenir, sacar tu carne de plato, no solo sacar la carne, es como sacar enfermedades y sacar también, digamos. Acá tenemos varias información de cómo. Sí, sobre, por ejemplo, hablando de enfermedades cardiovasculares, la diabetes, algunos cánceres o. Sí, o de por próstata, ejemplo, sobre todo también leíamos. Ajá. Sí, sí, bueno, de hecho, por ejemplo. ¿Por la carne, por ejemplo? Sí, así ajá. Es. Sí, mi padre, que falleció de cáncer en su último tiempo, también tuvo que cambiar la alimentación. Muchos cánceres, muchas enfermedades, cuando ya está más en riesgo, empiezan a recomendar, bueno, sí, no más carne, no más carne refinada, no más azúcares blancos. Entonces también este tipo de alimentación no solo es una gran ayuda y un gran aporte para la naturaleza y para los animales, sino también para nuestro cuerpo. Claro, claro. Nuestra salud también. Claro, claro, sí. Claro. No, y es como la conciencia de un sentimiento también de amor hacia esos seres que son seres, ¿no? Los y animales. Y hacia nuestro templo también, ¿no? Claro. Como un poco más en un sentido espiritual. En la India tienen este concepto que se llama Ahimsa, que significa libre, como no sufrimiento, libre sufrimiento, ¿no? Y también sabemos que es la región más vegetariana de todo el mundo. Y es también más allá por un significado espiritual en el que decían como no entrar, digamos, este karma de algo así tan agresivo, que hablábamos sí, de eso la otra vez también, ¿no? Sí, el tema de la violencia. A mí hay algo que todavía a veces como algo de pollo, les comento mi experiencia, por lo menos, que me di cuenta que probando el pollo de granja, que acá hay un solo lugar en la cumbre que lo vende, que yo sepa por lo menos, es más, en otra pollería que no es del granja, me dijeron dónde lo podía ir a comprar, ¿eh? Claro. Así que le dije, qué amable que me estás compartiendo la información. Sí. Y el sabor es diferente, claro. El sabor es diferente. Sí. Pero por ejemplo, yo, que en algún momento ya voy a dejar también esto, ¿no? Pero lo que siento que me afecta es ver la sangre. Claro. ¿Viste? Porque claro, ves la sangre de un animal. Sí, de hecho, para explicarlo bien, Ahimsa, me recordaste, significa eso, no violencia. Entonces, también Ahimsa a su Pracham, que es Pracham comida, como por eso. Claro, claro, no violencia. Bueno, viste que algunas líneas del judaísmo trabajan lo que se llama el kosher, ¿no? Sí, el kosher. Sí. Que no sé cómo es que supuestamente los matan de una manera menos violenta, o quizás los alimentan también de una manera menos violenta, ¿no? Porque hemos visto esto de los pollos, como se ha hecho en esta cantidad, que los dejan todo el día con luz, ¿no? Los hacen perder en jaulas. No, exacto. Que es industria que vemos cuando ya está envasado y lo financiamos, pero en realidad nos cuesta, o a veces quizás nos ponemos una venda de los ojos, no queremos ver qué hay detrás de todo eso, porque está ahí, está en el supermercado, está en acceso fácil. Sí, esta no violencia, como comentábamos también el programa pasado, basado en la compasión también por estos animales, seres sintientes y por la naturaleza misma, porque el cultivo de ganado además de ser violento para el animal en sí, también es una utilización de la tierra que también se deforesta para crear esas industrias. Claro. Y después los olores que emanan en esas industrias, cómo afecta a toda lo que sería la fauna y la flora alrededor. Entonces es una cadena. Interesante lo que traes, que estuve en casa de unos amigos en Capilla del Monte el fin de semana, lleno de moscas. Sí, y entonces una pollería cerca, es decir, lo que vos decís, ¿no? Como una cosa afecta a la otra y a la otra, y después genera el malestar en la persona, que entonces usa el spray para matar a las moscas, y ese spray también es contaminante, claro. Y etcétera, etcétera, etcétera, sí, y seguimos sumando. Por eso que... es como que a veces el veganismo se reciben tantos cuestionamientos o críticas, pero la verdad es que el planeta ya está en un punto crítico. Todo este círculo, ¿no?, de las moscas, ¿verdad? Entonces es como, bueno, alguien tiene que hacer la balanza. Sí, pensamos, por ejemplo, que igualmente se ha ido transformando, ¿no? Hay cambios. Yo me acuerdo en otras épocas de mi madre, por ejemplo, que era imprescindible que tuviera un abrigo de piel. Claro. No podías no tener un abrigo de piel. Y ahora es al revés. No podés tener un abrigo de piel, porque es como que aunque quisieras y te guste y puedas pagarlo, quedás mal con todo el mundo por el concepto, ¿no?, de que se ha matado a ese animal, ¿no? Sí. Es decir, que también eso a mí siempre me parece importante, revisar lo que se gana también, ¿no?, en el proceso de, como dice la canción, vivir creciendo, ¿no? Mm. Es decir, yo creo que ya no hay más negocios donde la gente, ni siquiera cosas de cuero, ¿viste? Casi todas las cosas. Muy poco, muy poco. Muy poco. Desconozco como para hablar del tema, pero. Claro. A ojo, digo, yo veo gente que se mucha zapatillas. Cuero, sí. Pero bueno, habría que investigar. Habría que investigarlo. Pero te digo, en general se ha reducido bastante. Sí, se ha reducido bastante. Es decir, que está en proceso, ¿no? En transformación. Bueno, escuchamos un tema que puse también de Vivaldi. Porque él tiene las cuatro estaciones, es una maravilla la música, por lo menos de Vivaldi. Y resulta que yo le escribí a mi sobrina, que está en México, feliz otoño. Y la otra me contestó, ahora estamos en la primavera. Ay, claro, me hizo acordar. Bueno, dije, vamos a homenajear a mi sobrina Alejandra, la artista, la pintora. Y vamos a escuchar entonces algo de la primavera de Vivaldi, porque es muy largo también. Claro. Así que les dejo a los oyentes, si quieren, que lo pongan después a la tarde cuando se pongan a hacer su trabajo de conexión con la luna nueva. ¿Ok? Vamos a la primavera de Vivaldi. Estamos conversando con Javi y Mer, las auspiciantes de Cedrón-Violeta, las veganas que han llegado acá a la cumbre, que nos están cambiando algunas maneras de pensar y de hacer. Bueno, después vos, Mer, también, hoy o en otro momento, puedes compartir que estás dando clases también, porque acá también estas jóvenes son multifacéticas. Después hay que hablar de lo otro con Javi, así. Son jóvenes muy, muy activas. Bueno, lo que vamos a tocar ahora como tema es algo que también surgió el otro día en esta hermosa reunión, ¿no? De los amigos, qué linda reunión, sí, sí, ¿no? Y porque yo puse igual en Instagram una reunión intergeneracional, ¿no? Sí. Era hermoso también. Sí. Una gente muy comunitario, ¿no? Muy, sí. muy heterogéneo, muy lindo. Bueno, los amigos son Yuyu y Diego, los que abren su casa, y se pintó el mural también en esa casa, ¿no? Flores de Cosmos. Claro. Es una hermosa casa que también tienen para recibir gente. Exactamente, sí, también. Así que bueno, muchas cosas lindas. Están pasando tantas cosas sí. en la cumbre que te digo que lo que armé el programa lo tuve que escribir a máquina, porque yo normalmente lo hago a mano, pero era mucha información ahí. Bueno, el otro día surgió eso, que yo compré una porción de torta que ustedes habían hecho, que comentaron, hay cheesecake. Así fue, así los oyentes siguen el proceso. Hay cheesecake. Entonces, como yo les comenté, mi cerebro neurocognitivo, neurociencias, dice cheesecake, que vio la torta de queso blanco con la fruta roja arriba. Claro. Y cuando me traen el cheesecake, había algo rojo, abajo era mucho más crema, color más crema, había como almendras, había otras cosas, y no tan duro como era el otro, ¿no? Esto. Entonces yo pregunté, ¿por qué llamarlo cheesecake? Claro. Y no llamarlo de otra manera y disfrutar lo nuevo que es esa porción de torta. Bueno, ahora tenés la palabra vos. Bueno, esto se ocupa mucho como el concepto símil, y en realidad, si nos damos cuenta, muchas cosas veganas llevan la palabra de las cosas que no son veganas, o es queso de almendras, o te va a decir milanesa de... No, cambia los nombres, y en realidad hay que partir entendiendo que la mayoría de la gente que es vegana o está en transición, yo diría que aseguraría que un 90% nacimos con carne en la mesa, con comidas, con queso, etcétera, con lo tradicional. Entonces, no es que nos dejaron de gustar esas cosas, por ahí fue otra la razón, que, no sé, empatía, el planeta, los animales, múltiples razones, pero la mayoría no es como que te deja de gustar la carne, sino que es un proceso que te va dando como algo a la conciencia de, bueno, ya, no voy a poner esto en mi plato, en mi mesa. Y también es por eso que nuestro cerebro busca eso, porque comer no es solamente lo que masticamos, comer es algo así, es lo que es cultural, es como asimilación, es memoria, recuerdo, entonces esa es como una parte. Placer, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces no es solo como decir como esto, sino también quizás qué memoria tiene la milanesa para alguien o una cheesecake, entonces... Es como que, claro, siempre hay una apuesta de volver a estas cosas porque es con lo que también nacimos. Y bueno, y lo que también nos ha gustado, ¿no? Yo, lo que más me costó dejar cuando comía carne fue la milanesa. Lo que también me costó mucho dejar cuando en el vegetarianismo era el huevo y el queso. Como yo siempre digo, a mí esas cosas me gustaban de sabor, las disfrutaba. Pero bueno, está esto por debajo que comenta Javi, entonces... Intentamos de inspirarnos en estas comidas que nos gustan, que están arraigadas en cierta manera en nosotras, y transformarlas sin cadáver, sin violencia animal, sin explotación en el caso de los lácteos. Y bueno, en el caso de la cheesecake, por ejemplo, el queso lo hicimos con tofu, que el tofu es similar a la ricota, para quienes no lo conocen, y está hecho a base de leche de soja con coagulantes, que podrían ser limón o sales de calcio. Entonces, bueno, cuando nosotros decimos cheesecake, encima nuestra propuesta no es solo vegana, es sin gluten también, porque mucha gente con diabetes... Y sin azúcar. Y sin azúcar, la cheesecake. Entonces también obviamente hacer una réplica tal cual la cheesecake convencional. Estamos sacando un montón de ingredientes y también por ahí está eso en el cerebro, como de que también no solo lleguen la gente vegana y poner otro nombre, sino como invitar en realidad a todos a probar algo, una versión reversionada. Claro, la utilización de ese mismo nombre creo que va en una cuestión de que la gente se anime a probar. Porque si yo le voy a decir a la gente, una tarta hecha a base de pasta de tofu, tal vez ya le dije, no conozco eso, no, mejor no. Entonces, claro, por eso claro, usamos el nombre tradicional, después explicamos, vegano, sin gluten, sin azúcar, inspirado sí, en. Y bueno, un poco eso también, lo que pasó específicamente en esa reunión que no tenía mucha consistencia fue porque estuvimos con mucho trabajo y la hicimos muy sobre la hora, entonces... Faltó frío, ustedes habían comentado eso. Faltó frío, porque eso también de hecho ahora para el cumple de mi mamá, que fue ayer, le hicimos una y con frío quedaba más consistente. Claro. Sí, yo era como una posición quizás más revolucionaria, ¿no? Mm. Lo cual es cierto que es más fácil llegar a la gente con lo símil, claro, y después demostrar la diferencia, claro, que si te vas directamente al tofu o a decir, como yo dije en ese momento, para mí es un mousse de, bueno, claro, pero tendrías que de decir lo que es, un mousse de tofu con castañas de cacu, con queso de almendra, con, claro, pero parece que tener una apertura, porque uno va y hace un budín con un huevo, con leche, entonces como... Claro. Es decir, que estaríamos defendiendo el símil entonces, porque yo, a mí me molestaba, te digo, en Buenos Aires también, claro, porque era, pasabas por una casa vegana y decía milanesa o chorizo de, no sé, una cosa increíble de tal. La verdad que yo lo defiendo por esto que, esto que mencionabas, como de que no, comer no es solo como tragar, es como que hay toda una cosa cultural, un ritual de encuentro o memorias, qué sé yo, entonces, claro, por ahí para alguien que es como la milanesa, o a mí me pasa con los nuggets, como yo no soy mi nugget, es como que me evoca todo en la infancia. ¿El qué? Nugget. Acá como se llama patita de pollo. Bueno, en Chile se llama nugget. Muy gringo. Claro. ¿Y que ustedes tienen algo en vegano que puede parecer la patita de pollo? Hay una marca que se llama Not Pollo, Not Milan, Not Mayo. Y bueno, hay unas Not Pollo que son unas nuggets, que es increíble porque es como comerte la nugget. Sí. ¿Y de qué es? ¿De qué material? ¿De qué están hechos? Están hechos como almidones de maíz, féculas, y ahí... Bueno, mira. Que sí. Está bien, pero también... Igualmente... Hay algo, algo, no olvides esto, pero hay algo interesante en esto que acabas de decir, que es la necesidad del tiempo que requiere este tipo de alimentación. Que es un poco como cuando yo empecé con la macrobiótica y se hablaba mucho de la importancia de hacer tu propia comida, de darte el tiempo, de ir a comprar. Es decir, es todo un proceso también. ¿No? Porque si yo agarro y llamo y pido como, bueno, tanto delivery en Buenos Aires es una cosa constante, o acá ya se está usando también el delivery, o bueno, ¿no? La cosa rápida, voy, compro en la rotisería que sé que hay siempre comida. No es lo mismo, ¿viste? No, yo diría que todo el que más o menos está en tránsito o también en un camino de la conciencia, como con su alimento, se vuelve más cocinero, más chef. Sí. Porque hay otra conexión ahí como, ¿qué me estoy cocinando? ¿De dónde viene? ¿Sí? Claro. Bueno, y tal vez podamos dejar de usar el símil en un futuro, digamos. Exacto. En unos años, cuando el veganismo ya sea más corriente. Y alguien le digan tofu con castañas y, qué sabroso. Bien. No sé cómo. Bueno, a lo mejor ustedes, ya que estamos teniendo esta conversación, de alguna manera... Uno puede ir, ¿no?, generando como una especie de libro donde pone tofu, es tal cosa, tal otra, y puedes hacer folletos y puedes entregar e informar a la gente, ¿no? Sí. Es decir, el tema de educarnos es todo el tiempo, ¿no? Para hacer cambios hay que conocer, hay que educar, porque si no... Sí, de hecho, justamente hablando de los símiles, podríamos un poco decir que, por ejemplo, ¿no?, la carne, el queso, huevo. Claro, entonces, por ejemplo, la carne, nosotras la reemplazamos, vamos a usar el ejemplo de las lentejas. Acá estamos hablando muy nutricionalmente, porque no estamos diciendo que la lenteja tiene el mismo sabor que la carne o que el huevo es el mismo que la chía. Sí. Estamos hablando en calidad de nutrientes. Perfecto, Entonces, No, seguí como era. Sí, Entonces, cuando en la carne, generalmente uno que cuando decís, no, soy vegano, es que la proteína, ¿de dónde la vas a sacar? El hierro, bueno. La lenteja tiene la misma cantidad de hierro que la carne. Hay otras legumbres como el garbanzo y la soja que tienen todavía más proteína que la carne. Bueno, la lenteja es 5 o 6 veces más barato que un kilo de carne, un kilo de lenteja. Y no solo tiene hierro, sino que también tiene mucha fibra, lo cual hace que uno se sienta más saciado, entonces que no necesite tanto. Y bueno, eso podríamos un poco decir de la lenteja. Sí. Después el huevo se puede reemplazar por chía molida, que también en precio una cucharada de chía con el huevo también es como... Porque decimos huevo, no es que la chía va a reemplazar el sabor, sino que la chía como esa nutriente, como nutriente. Sí, y también porque, claro, y es muy tiene este poder al cocinar, que si le pones agua, queda esta baba, digamos, como el huevo, ¿no? Uh-huh. Y su virtud es que es, digamos, la misma cantidad de proteína, pero sin el colesterol del huevo, y con más fibra y omega 3. Sí, también. Bueno, que la fibra es fundamental para los intestinos también. Sí, porque mejora justamente la flora intestinal, y eso es... Y también es la economía más barata. Sí. Lo de la carne es fuerte, porque en realidad la mayoría de las familias o seres que tienen alimentación de carne es algo que está ahí, digamos, por lo menos... ¿Cuántas veces a la semana, no? Comprando carne, entonces... Sí, muchas veces, pero ahorro. También vuelve, en relación a la carne, vuelve el tema de la velocidad, ¿viste? La gente va y pone, echa un bife en la plancha. Sí, sí. Y eso claro, ya está, con una papa rápido, frita, claro. Con una cosa así, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que vive de esa manera, ¿no? No poniendo otro tipo, por ejemplo, vegetales, hay muchísimas cosas importantísimas que tienen muchísimas vitaminas también, ¿no? Sí, muy interesante. Sí. ¿Algo más? Bueno, después el queso, por ejemplo, como hablábamos recién, poder reemplazarlo con tofu. En 100 gramos de tofu podemos encontrar 60% menos de calorías que la leche, que un vaso de leche, las mismas calorías que dos fetas de queso, que de más o menos 30 gramos, tiene un 20% más de proteínas y también tiene aminoácidos completos. Porque, por ejemplo, en la lenteja uno tiene que completar los aminoácidos con algún cereal, ya sea maíz, arroz, choclo, por ejemplo. ¿Avena? Sí, avena. Dentro de las 24 horas que vos comiste las lentejas, pero el garbanzo, la soja, el tofu ya tienen sus aminoácidos completos. Uh-huh. Y que también es un proceso natural, digamos, porque es leche de soja coagulada y la cajita de supermercado, todo el proceso que lleva atrás, ¿no? Sí. Lo mismo. ¿La leche de soja es recomendable entonces? Si la preparas tú, sí. Es mejor comprar la legumbre directamente a un proceso atrás de una caja. Ah, mira. Ok. Sí, las leches también veíamos que hay muchos tipos de leches. El otro día probé en tu casa una leche. ¿Probaste de coco, almendras o maní? No, sí, hay todas esas leches, salen de esos elementos, de esos. Sí. Qué hermoso, la verdad, muy muy bueno. Bueno, vamos a otro tema musical, queremos que los oyentes estén aprendiendo y disfrutando de esta información. Vamos a escuchar ahora un temita que me gustó el otro día de Alejandro Sanz. Corazón partido. Me gustó. Vamos con el corazón partido. Ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? Seguimos conversando sobre el veganismo. Vamos a conversar ahora sobre el cacao. Sí, porque como hay que poner una intención en la luna, hay que poner la intención en comer bien, saludable, y la verdad es que hay mucha diferencia entre un buen cacao y la chocolatina del kiosco. Ajá, muy sí. Bien. ¿Dónde se compra? No es que vamos a hacer la publicidad del lugar donde se compra, pero quiero decir, ¿se compra el cacao? ¿Es en polvo? Puedes encontrar muy buen cacao en polvo, que diga 100% cacao, cacao puro, también en tabletas, así de chocolate, ya entre el 80 y 70% estamos hablando de chocolate de mejor calidad, y lo mejor es directamente la manteca de cacao. Los nibs de cacao. Y los nibs de cacao. ¿Qué es el nibs? Nibs es la semilla del cacao, del árbol, entonces es como una cascarita o como un maní, digamos, de cacao. Se come así directamente. Ah, pero para cocinar sería el cacao en polvo. Sí, y manteca de cacao. Ajá. Ya con cacao en polvo y aceite de coco, tú puedes hacer chocolates también, digamos. Bueno, ustedes usan bastante esto, ¿no? Sí, hay bastantes. Tienen los alfajores y ahora tienen unos chocolates muy rellenos, lindos, rellenos de. Hay diferentes. Es todo, todo cacao por afuera. Sí, sí. Son cuadraditos. Le voy contando esto a los oyentes porque vamos a probar quién es el oyente que está escuchando este programa. Porque le vamos a regalar estos dos chocolates, ¿verdad? Rellenos. ¿Rellenos de? Tenemos muchos rellenos porque jugamos con lo mismo relleno de los alfajores, así que estos, no recuerdo, teníamos que ver. De mantequilla de maní con dulce de dátil y el otro es moca almendras. Perfecto. Okay. Oyentes, ¿están? ¿Quién será el que está escuchando realmente este regalo que van a hacer mis queridas amigas auspiciantes de Liberando Palabras? ¿Cómo lo vamos a hacer? La primer persona que deje un mensaje de texto en mi celular 11 58 35 95 38, que diga yo quiero, será la ganadora. Mientras tanto, nosotras seguimos conversando, pasaremos el próximo tema musical. Y aquí están los chocolates, que si no me los como yo, porque esperando. Prometieron que me los dejan. Así que bueno, yo quiero, y se pasan acá por la radio y se llevan los chocolates. A ver, realmente, si ahora dejan un mensaje, porque yo les vengo pidiendo a los oyentes que dejen algún mensaje, ¿viste? Pero hasta ahora no hemos tenido suerte, pero los chocolates son riquísimos. Claro, el otro día los probé en una reunión de cine que hice con amigas, y quedaron fascinadas. Necesitábamos más. Así que, bueno. ¿Y qué más tenés para contarnos sobre el cacao? Sí, mientras la gente está pensando si no dice yo quiero o no quiero. Yo estoy hablando de algo, de un cacao puro, bueno, ¿no? Como para hacer honor en realidad a todas estas cualidades buenas que voy a nombrar, digamos. Y de por sí un cacao bueno se llama un antidepresor, que te levanta, digamos. Ah, mira, claro. Sí. Así sería tomar un buen cacao, y por su naturaleza, como digamos todos los productos en realidad, como sin alteraciones, tienen esto que te sacian rápidamente. Sí. Muy diferente al chocolate, que el niño te está pidiendo más, más, más, porque estoy hablando directamente de un chocolate sin leche y sin azúcar. Entonces ya es como alto cambio. Es decir, este cacao viene directamente de la planta. Con lo que ustedes sí, hacen. Sí, con un proceso en el cual separan el cacao en polvo de la manteca y los nibs. Pero sí, en el sentido, no tiene todo el refinamiento que tiene un chocolate, como decía Javi, con azúcar refinada, que genera mucha adicción, que genera problemas de diabetes, de insulina, etc. Exacto. Con leche de vaca. Sí, con todo lo que eso lleva detrás. Y además, a la leche de vaca hoy en día, el sachet que vos compras en el supermercado, está lejos de ser la leche de vaca de campo, claro, ¿no? Tiene mucha agua, muchos adictivos, todos los antibióticos que le dieron a la vaca, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Es lo que decías tú de cómo es de diferente. Muchas he escuchado, bueno, siempre es así, como alguien que abre un huevo de campo y dice, uy, los colores, qué diferente sí, al tal huevo cual, que... tal cual. Sí, te sorprendes la diferencia. Sí. Bueno, buenísimo, ¿eh? Sí. El cacao verdadero. Yo sé que a la noche he leído alguna vez que, claro, es un estimulante, pero también es un relajante, porque como genera esa sensación que vos acabas de usar, esa palabra, de saciedad, ¿no? Donde yo me acuerdo cuando empecé a querer bajar algunos kilos que había subido en una etapa mía de mi vida, y que tenía ese tema de la adicción al dulce, ¿viste? Me podía llegar a comer... budines de pan, por ejemplo. Imagínate, dos budines de pan con dulce de leche y crema. Claro. ¿Vos te imaginás lo que es eso? Una locura. Una locura, y uno tras del otro, y lo recibía mi sistema. Mirá qué ansiedad tendría, sí, ¿no? El páncreas, el hígado, y todo, completamente. Pero cambié rápidamente, por suerte eran crisis. Ahí está, también como que tenía un punto anotado, bueno, que las hormonas que nos produce, ¿no? Nos mueve dopamina, serotonina. Entonces, la serotonina, por ejemplo, una sensación de bienestar, claro, que también es adictiva en abuso. Entonces, por eso uno dice, pues quiero más, quiero más. Claro. Y más esto agregado al azúcar. Claro, claro. Te decía, en ese periodo descubrí, haciendo un trabajo obviamente con la alimentación, que es hermoso, la verdad, que el tema de la alimentación es una cosa hermosísima. La conciencia que uno va tomando, ¿no? Un despertar verdaderamente. Empecé a comer los dátiles. Entonces me acuerdo que al principio a lo mejor también me comía 10 dátiles. Pero ¿qué pasa? El dátil hace lo que vos decís, te sacia. Sí. Entonces terminás comiendo dos. Sí. Y también esos azúcares se te van a ir mucho más rápido. Exactamente, naturalmente. Sí. Pero el metabolismo los metabolizaba muchísimo mejor. Claro, nosotros trabajamos mucho con dátil, sí. Digamos. Uh-huh. El dátil es uno de nuestros principales endulzantes. También las pasas de uva endulzan mucho. Claro. Sí. Sí, usamos un poco también de xilitol. Igual ese lo vamos mechando porque... ¿Qué es el xilitol? El xilitol proviene de la fibra de la planta del abedul y también es un endulzante natural. Lo que pasa es que ese es más costoso. Bueno, sí, entonces ahí vamos mechando, pero por ejemplo la pasa de uva es bien accesible ahí si en su pero casa. Pero el dátil es el que sería de premio, la verdad. Sí, amor eterno. Bueno, vamos al tema musical mientras vemos si alguien nos escribió. Y si no, me llevo yo los chocolates. Perfecto. Bueno, ahora nos toca Soledad, tocando al frente. También, un tema que me gustó. Más fuerte, más feliz, quién sabe, llevo la certeza de que muy poco sé o nada sé. Conocer las manías y las mañas, un sabor de masas y de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Siento que sentir la vida sea simplemente emprender la marcha, ir tocando al frente. Como un viejo arriero va llevando la manada y desandando días por largos caminos voy. Camino soy, conocer las mañas y las mañanas, un sabor de masas y de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para otros te abandonan. Cada uno busca componer su historia y en cada ser se cargará el don de ser capaz y ser feliz. Porque tuve prisa y llevo esta sonrisa, porque ya lloré de más. Hoy me siento más fuerte, más feliz, quién sabe, llevo la certeza de que muy poco sé, nada sé. Bueno, y aquí hemos obtenido una respuesta que la vamos a hacer escuchar. Soy Patricia, oyente de siempre. Y bueno, realmente he probado las cosas exquisitas, exquisitas y deliciosas y amorosas para nuestro paladar que hacen estas chicas bellas. Así que quiero recordarte que los he probado y son riquísimos, son un manjar. Así que creo que todos deberían probarlos y disfrutarlos y darse ese placer al paladar. Y ahora que nombraste chocolate, bueno, ahí es donde caigo yo. En ese chocolate rico, puro y saludable que tienen las chicas. Bueno, gracias, abrazos a todas y bueno, felicitaciones por tus invitadas. Muchas gracias, Patricia, hermosa. Patricia, te ganaste los chocolates porque sos la mejor oyente que tenemos. Y no sé, o nadie escuchaba el programa o nadie se animó a escribir, pero vamos a confiar en que el programa se escucha. Bueno, son un poco, sí, ya me habían contado que acá los cumbrenses no son mucho de este tipo de acciones, okay. Pero bueno, cerrando ustedes, comenten algo más del cacao. Sí. Invitamos a Patricia y a todos, recordad que también el cacao se toma a modo de ritual, ya de los mayas, muchos pueblos antes, o hacer la ceremonia de cacao. Así que ahí... Para conectar ahí la palabra con el corazón, el cacao ayuda a abrir. Así, sí. Aflojar, es un antidepresor, de pronto también, sabes, algún tema denso hay que hablar, calmarse, preparar un buen chocolate y aliviar el corazón y conversar. Prepara para que sea menos tenso, ¿no? Sí. Te coloca en un lugar más amable. Bueno, chicas, gracias. Hermosas, Javi, gracias. Mer, gracias. A ustedes, gracias por ser auspiciantes de este programa. La verdad que lo valoro mucho también. Y bueno, ya volverán con otros temas, ¿no? Sí, tenemos los tambores, encantada. Tenemos la danza hacer, así que... Con alguna receta. Con alguna receta también. O seguimos el espacio vegano. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, me parece, Brenda, que viene el espacio publicitario ahora, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. FM Contacto 102.9 MHz. Estas son nuestras publicidades. Este es el mes en que necesitas un cambio de look. Consulta a una profesional, Carol Estilista. Corte, color, nutrición, reflejos, claritos, shock de queratina, alisados, peinados. Solicita tu turno al 3548-514549. Carol Estilista. Esa llamada puede ser una buena noticia o un intento de estafa. Para evitar ser víctima, la policía le sugiere sencillas medidas de prevención. Si se comunican de un supuesto banco para proporcionar un pago retroactivo de una jubilación, no brinde ninguna información. Corte la llamada, comuníquese con ese banco y dé aviso al 101. Es un mensaje de la Policía de la Provincia de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. 6 años de rock, 6 años juntos. El Gusano Progresivo. Todos los viernes, 18 horas, por FM Contacto. El Gusano Progresivo. Un programa de rock. ¿Necesitas encontrar alternativas para acompañar a tus mayores? Es posible crecer después de los 70. Descubrí cómo. Arahati está especializada en personas mayores y familia. Acompañamiento en multiestimulación a personas mayores, autoválidas o con deterioro cognitivo. Para más información, comunícate al 11

Y en la segunda hora del programa Liberando Palabras, Vivir Creciendo. El futuro es hoy. Nos dedicamos a conversar sobre gerontología, que estudia el proceso de envejecimiento del ser humano. Frente al nuevo paradigma de la longevidad, necesitamos conocer cómo atravesar esa etapa de la vida saludablemente. El futuro es ahora. Ven que te quiero cantar la melodía que el viento entona, que anuncia lluvia y melancolía, la alegría. Bueno, y hoy tenemos... ¿Puedes sacarte los si quieres? Digo, si te parece, porque era para que escucharas esa primera parte. Tengo como invitados acá el placer de tener a Luis Palacios y Eladio Rodríguez. Muchísimas gracias por haberse acercado. Y bueno, les voy a contar un poquito a los oyentes que ustedes están también ejerciendo una función. Luis Palacios es presidente, Eladio Rodríguez vicepresidente del Club de Ajedrez de la Cumbre, que a pedido de la municipalidad están a cargo del taller de ajedrez para niños y jóvenes, que comenzó justamente hoy, ¿no, Luis? Así es. Comenzó hoy a las 5 de la tarde. Así es. En la Sala Carafa, en Tassano 55. ¿Esto es con entrada libre y gratuita? Sí, sí, por supuesto. Hace aproximadamente un año y medio la municipalidad pidió a nuestro Club de Ajedrez La Cumbre que nos hiciéramos cargo de la enseñanza a niños y jóvenes, continuando con la obra que durante mucho tiempo llevó adelante el maestro César Vergés. Por eso estamos adelante con uno de los socios del club, Ian Ortiz, y en mi caso como presidente del club, dirigiendo esta escuela de ajedrez, este taller de ajedrez para niños y jóvenes. Casualmente el día de hoy hemos comenzado el ciclo de este año. Así que bueno, hemos recibido varios mensajes de padres, de niños que quieren empezar. Hoy, como fue un día lluvioso, o ha sido un día lluvioso, creo que eso desanimó a algunos, pero confiamos que ya la próxima semana tengamos el cartón lleno con todos los que quieren. Vamos a pasar el número para las inscripciones. Sí, además, ese es mi número personal. Ajá. Como, bueno, tú sabes, Arajati, yo hace 5 años que estoy viviendo en La Cumbre. Por lo tanto, tengo todavía el teléfono de Buenos Aires. Por yo eso también, la característica. Yo tengo, pero yo uso 11 solo. Yo pensé que era el tuyo. Vos le pusiste 011. Bueno, yo uso el 11 solo. Bueno, lo digo con solo, con las dudas. Decilo Voy solo. A pasar. Recordamos, acá Luis Palacios, presidente, Eladio Rodríguez, vicepresidente del Club de Ajedrez de La Cumbre. Se está desarrollando este taller de ajedrez para niños y jóvenes que comenzó hoy, el 21, justamente en el equinoccio, a las 17 horas, todos los martes en la Sala Carafa, Tassano 55. Para inscribirse o hacer cualquier tipo de consulta, 11 44 94 12 33. 11 44 94 12 33. Es el número de Luis Palacios. Muchísimas gracias, Luis. Es libre, ¿no es cierto? Y gratuito. Sí, sí, por supuesto. Sí, y después yo me imagino que esto les genera también las competencias y bueno, se ponen en onda, dijéramos, aprenden dónde... Así es, a los chicos les gusta mucho intervenir en torneos. Exacto, así es la palabra. Y nosotros estamos en contacto permanente con otras escuelas municipales de ajedrez en Villa Yardino, en Capilla del Monte, chicos de La Falda, de tal manera que a través de estos contactos organizamos torneos, una vez acá, otra vez en Yardino, en fin, en Muy Capilla bueno, vamos buenísimo. Organizando. Y eso les entusiasma mucho a los chicos. Sí, sí, lo he visto el año pasado, en algún momento, chicos que como yo vivía en Capilla, los veía que venían con los padres, era hermoso, ¿viste? Hermoso, muy sí. lindo, muy lindo. Sí, buenísimo. Sí. Ahí estamos entonces, con el nuevo taller que se abrió para niños y jóvenes en la Sala Carafa, Tassano 55, los martes 17 horas. Perfecto. ¿Cuánto dura el taller? Es de 5 de la tarde, 17 horas a 18:30. Perfecto, eso también es importante para el orden, ¿no? De los padres y de la organización. Sí, nosotros enseñamos los rudimentos del ajedrez, les hacemos practicar problemas de ajedrez, los hacemos jugar, juegan partidas contra mí, por ejemplo, simultáneas, y después las analizamos. En fin, vamos viendo que el crecimiento en la práctica del juego ciencia se vaya acrecentando. Buenísimo, todo eso es un gran aprendizaje también para los niños. Les enseñamos figuras de mate, finales de peones, que suelen ser muy habituales, entonces eso es lo que hacemos en el bueno, taller. Yo personalmente voy a recomendar a Luis porque además es un maestro muy cálido. Claro, y es increíble con la calidez que los chicos también vieron, el interés que tienen por jugar ajedrez. Sí, sí, que sí. Se entusiasman mucho. Claro, claro. Tal vez motivado por los padres. Sí. Pero los chicos vienen mucho a jugar. Y cuando empiezan a tomarle el gustito, ya les gusta. Sí. Realmente es algo bueno. Bueno, Eladio Rodríguez, vos sos director del programa Ágilmente. Me encantó esa palabra, la voy a usar así en los hashtags. Es un Ágilmente de PAMI. Para la cumbre. Sí. Es un taller hecho, entre otros, para contrarrestar las enfermedades cognitivas y se hace como ejercicio mental. Juegan mucho y hay gente que, sabe jugar bastante. Y como el ajedrez siempre es así, siempre vienen y se quedan mucho tiempo. Ah. A mí me dan solo 2 horas para hacerlo de 15 a, en adelante, 2 horas, para tener el taller de ajedrez. ¿Esto se desarrolla también los jueves? Los días jueves. A las 15 horas comienza y es en el Centro de Jubilados y Pensionados. En el Centro de Jubilados y Pensionados, al lado de la policía. Al lado de la policía, perfecto. Ágilmente. Y te iba a preguntar, yo fui el otro día a una clase que voy a seguir yendo, espero ser bien paciente y perseverante este año. Lo serás. Espero que sí. Y tuve la gratificación de que me atendió como alumna Luis, ¿no? Sí. Y había varios varones que se ve que ya saben jugar. Pero la pregunta que te hago es, ¿está abierto obviamente para mujeres? Porque no había ninguna sola mujer. No, tenemos como 4 o 5 mujeres en el último, las últimas clases del año pasado. Ajá, hay que llamarlas entonces. No, están anotadas, se van integrando de a poco. Ah, perfecto. Lo que pasa es que no es algo que vos tenés que ir sí o sí. Perfecto. Podés elegir, qué sé yo, una semana sí, otra semana no. Sí. Y te podés quedar el tiempo que sea que vos creas conveniente. Perfecto. Si tenés otras actividades o no. Claro. Y además. Sí, tenemos mujeres. Ah, buenísimo, me encanta. Teníamos casi mitad, un 50% de mujeres. Conmigo no puede jugar nadie por ahora, pero en algún momento podré empezar a mover las piezas, claro. Sí, obvio, es que el practicar te hace jugar. Claro, por eso, sí. Enseguida vas a entrar en ritmo de juego. Claro. Y bueno, volvemos entonces a recordar que el programa se llama Ágilmente, de PAMI, en la cumbre, está los jueves 15 horas en el Centro de Jubilados y Pensionados, también es entrada libre y gratuita, y para todos los sexos y todas las edades igualmente. Bueno, sí, sí, también. El taller es para jubilados. Para adultos mayores. Ah. Adulto mayor de PAMI. Ajá. Pero nos permiten. Pero de PAMI, ¿a qué edad se puede entrar en PAMI? ¿Cuando tenés 60 recién, cuando sos jubilada? Cuando sos jubilado. No, pero ese no es el hecho. El hecho es que vos podés ir. Yo tengo mucha gente joven que va también al taller. Ajá. Bueno. O sea que puede integrarse y de paso. Claro, una amiga que tiene 55, si quiere, le digo que venga. Obvio, claro. Buenísimo. Y aprende a jugar y de paso hace que sea más ameno la reunión de toda la gente. Se me permite que vaya gente a jugar con la gente que está anotada sobre el taller de PAMI Claro. De jubilados. De base, claro. Perfecto. Bueno, sí, lo que pasa es que los jubilados también necesitan jugar contra terceros. Claro. Y bueno, pueden jugar contra otros jubilados o contra gente más joven. Claro, así sí, que sí, por sí, eso perfecto. Nosotros tenemos abierto para otras. Bueno, bueno. Otras y otros. Claro, tenemos varios personas que jóvenes. Sí, sí, sí, sí, un montón. Sí, mucha gente joven que no vamos a dar nombres acá. Perfecto, pero, claro, perfecto. Intercalan con nuestros viejitos. Bueno, buenísimo. Sí, tan viejitos no eran casi todos, ¿eh? Tan viejitos. Ninguno lo vi muy viejito. Es que no. Pero sí somos. No tengo problema con la palabra viejo, ¿eh? Mirá que yo trabajo en gerontología. Pero son mayores jóvenes. Sí, sí, sí. No, además, ¿sabes qué pasa? Que la vejez también tiene etapas, ¿no? Claro. Como ahora se ha alargado tanto la vejez saludable, vos sabés que hay un promedio de 100 años. Vamos a estar en problemas con la jubilación, justamente, pero sí, no sé de dónde va a salir esto. Pero bueno, hay un promedio de viejos saludables, activos, de 100 años. Entonces, lo que yo vi el otro día es un promedio de 70 y tantos. Sí, entonces, yo misma tengo 71 años. Entonces, cuando vos los ves y decís, no, pero son viejos jóvenes, porque claro, están activos, están presentes, quieren jugar, están bárbaros. Y de esto cuenta el ajedrez, por eso claro, para enfermedades cognitivas. Claro, para que no aparezcan. Claro, prevención. Prevención para que tu mente siga trabajando. Exactamente. De acuerdo a lo que era cuando es joven, que siga activa. Y que siga pensando, claro, cuestionándose, recordando todos los aspectos de la memoria. Unos años atrás el promedio era la mujer de 70, el hombre de 80. Exactamente, por y eso bueno, te digo. Sí, esto se está prolongando. Se está prolongando. Sí, sí, pero bien, estamos y esto bien. Y ayuda, estos talleres ayudan mucho, buenísimo. Bueno, Luis, te doy el espacio. Que me encanta como decís las poesías, y mientras estaba, le cuento a los oyentes que mientras estaba dándome la clase de cómo mover las piezas de ajedrez, me propuso que yo buscara en Google una poesía de Borges. Pero como no tuve tiempo, acá tenés el micrófono abierto para que puedas decir la poesía, creo que es de Borges hablando sobre el ajedrez. Sí, así es, Arafati. A ver, te escuchamos. Borges tiene dos sonetos sobre el ajedrez, y el segundo de ellos menciona casualmente en forma indirecta el movimiento de las piezas. Por eso, cuando yo te indicaba días pasados cómo mueven las distintas piezas del ajedrez, los trebejos, como les llamamos nosotros técnicamente, te decía que Borges los había comentado, ¿no? Dice, este segundo soneto de Borges sobre el ajedrez menciona una idea de Omar Khayyam, que fue un sabio persa del 1100, ya musulmán él, y Omar Khayyam tenía la idea de que Dios movía al jugador de ajedrez, ¿no? Vos sabés que el ajedrez viene de la India, pasa por Persia y a través de los árabes llega a España y a Europa, ¿no? Así que Borges dice: tenue rey, sesgo alfil, torre directa, encarnizada reina y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. Bravo, me encanta cómo recita Borges, buenísimo. Y además lo que dice Borges, sí. Vos haces querer a Borges, es un poco como Lorraine, ¿viste? Que claro, Lorraine, La entrevisté el otro día porque hacía un evento con los textos de Borges, y la verdad que hace que uno se acerque a Borges. Bueno, ¿no? Porque Lorraine, siempre me pareció un poeta muy complejo. Claro, muy difícil. Sí, es cierto. Lorraine, hablando de Lorraine Berrone, ella se acercó a nosotros hace ya 3 años o más, 4 años, para proponernos hacer algo junto con el club de ajedrez sobre Borges, y ella hace el programa Agosto Borges durante los meses de agosto de cada año. Ella normalmente hace actividades porque Borges nació el 24 de agosto de 1899, entonces es el mes de Borges, digamos. Entonces hacemos un torneo normalmente en homenaje a Jorge Luis Borges de ajedrez, buenísimo. ¿No? Sí, sí, ah, ¿no? Bueno, sí, van a pasar cosas este año, qué lindo, me encanta. Bueno, tenés... Iniciamos un gran torneo para la época de Borges, que obviamente fue antes de pandemia, y luego tuvimos el año siguiente que no hacerlo por el asunto de la pandemia. Lo que sí hicimos fueron juegos virtuales. Ajá. Ah, mira qué interesante. Sí, es muy interesante lo que recuerda ahora Eladio, porque la pandemia nos llevó a todos a estar en nuestro hogar, y el internet provocó una explosión del ajedrez en todo el mundo. Eso unido, por ejemplo, al programa, a la serie tan importante de Netflix que se llamó Gambito de Dama. Divina, hermosísima, impresionante. Que estuvo primero en el ranking mucho tiempo. Eso provocó que muchísima gente se volcara al ajedrez. El encierro que teníamos. Nosotros hicimos multitud de torneos virtuales, como recordaba bien Eladio, entre todos los socios del club, y agregamos a gente de Jardín o de zonas aledañas. Así que para nosotros fue una explosión de ajedrez. Claro, ¿no? Y sí. Todo virtual, ¿no? Todo virtual. Bueno, casualmente a los niños y jóvenes y a los adultos tenemos la fortuna de que hay páginas de ajedrez internacionales gratuitas que permiten jugar muchísimo, que permiten aprender viendo problemas, viendo lecciones. Así que nuestro objetivo es que los que se acerquen al ajedrez puedan profundizar su conocimiento a partir de visitar las páginas virtuales que nosotros les recomendamos, ¿no? Ah, bueno, por así eso, que ahí, está realmente como desarrollado como un curso con, no es venir a jugar al ajedrez así nomás, sino hay mucho material que se ofrece. Bueno, reflexión, capacitación. Por algo Arahati llaman al ajedrez el juego ciencia. Claro, exacto. Y por ejemplo, los jugadores, ¿no? Refiriéndose, por ejemplo, a otros jugadores que juegan muy bien, suelen decir, tiene mucha teoría. Claro, está bien. ¿Sabes qué? Estaba pensando que cuando tengas alguno de tus niños, o jóvenes, o niño y joven, me gusta el trabajo con las edades, ¿entendés? Sí. Ir cambiando los grupos etarios. Entonces, sería bueno que pudiera venir alguien, o alguno de adulto mayor también, a comentar su experiencia, qué aprendió, cómo lo está sintiendo, ¿no? ¿Qué transformaciones está haciendo a partir del ajedrez, ¿no? Podemos quedar con el micrófono abierto para otro momento. Hemos estado integrados, por ejemplo, con el programa Ágilmente, que ofrece PAMI desde Córdoba, y ahí es cuando hemos tenido también en torneos virtuales, jugando con todo el país. Mira. Desde Tierra del Fuego hasta la Quiaca, hemos jugado con todos, equipos de Jujuy, muchos de acá de Córdoba. Porque este programa Ágilmente de PAMI es de todo el país. Sí, mira qué interesante, PAMI es de toda Argentina. Entonces ahí sucede en Buenos Aires, y nosotros tenemos aquí unos coordinadores que están en Córdoba, el PAMI de Córdoba. Y con eso hicimos torneos en todo el entorno nacional. Buenísimo. Pero jugamos hasta el día de hoy, lo estamos jugando todos los días lunes. Mira, muy bien. Nosotros tenemos un equipo que hemos presentado de la cumbre, que nos va muy bien, porque siempre estamos en los primeros puestos. Hemos perdido uno de los jugadores muy importantes, que es holandés, pero seguimos compitiendo y vamos bien. ¡Qué seríamos el equipo de la cumbre, nos han dado el nombre de Córdoba B, porque hay un Córdoba A de la ciudad de Córdoba y no somos el Córdoba B. Muy bien, buenísimo. Bueno, muy buenos augurios. Estamos empezando el año, finalmente, ¿no? Recién comienza el año 23, así que esperamos que todo esto dé frutos, como estamos comenzando el otoño. Y yo leía que es la estación del otoño es la estación de la cosecha. Así que hemos cosechado todo este proyecto y ahora empieza la fructificación. Así que a disfrutarlo, les agradezco muchísimo que hayan venido y sigo con toda la información que tengo, porque cuando preparé el programa yo decía, la cumbre tiene una cantidad de actividad que entre lo cultural, ustedes se enteraron que el área de cultura se eleva a su rango a secretaría. Sí, sí, sí. Y no sí. Consigo que Charlie venga a hablar a mi programa. Es que no tiene tiempo. No, me dijo que es tímido él. Y le digo, no puede ser que trabajes en cultura y seas tímido. Le digo, si tenés una capacidad impresionante. Así que bueno. Bueno, amigos, los dejo cuando les pase el programa. Van a ver que el tema musical con el que los despido es un tema que seguramente lo reconocen, que se llama Esa tristeza, de Jaime Ross. Sí, sí, esa tristeza, sí. ¿La conocen? Es hermosa. Vamos con Esa tristeza, Brenda. Gracias. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga donde termina tu pelo, viene de un mar que ha secado, mientras soñabas anhelos, mientras soñabas anhelos. Piensas, hagas y piensas. estamos en la semana del 24 de marzo, una semana de mucha memoria y mucha recapitulación. El 24 de marzo, en la terminal de ómnibus de la Cumbre, a las 9 horas, junto al mural realizado por Munú Acti Joreta, el intendente municipal Rubén Ovelar invita a participar del acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y yo, desde Liberando Palabras, los convoco, las convoco, invito y las invito a que nos encontremos con lluvia, con frío, con lo que fuere, a las 9 horas junto al mural de Munú Acti Joreta, el 24 de marzo a las 9 horas. El 24 de marzo también, a las 18 horas, hacia los 40 años de democracia, en la Biblioteca Rusnak, que está en la calle 25 de Mayo 376, aquí en la Cumbre, y que está recuperando muchísima identidad y personalidad, se realizará el conversatorio Escribir la Memoria, a cargo de Munú Acti Joreta y Natalia Ferreri. Es una actividad libre y gratuita. Entonces, también las y los invito a las 18 horas hacia los 40 años de democracia en la Biblioteca Rusnak, 25 de mayo 376 La Cumbre, que se realizará el conversatorio Escribir la Memoria, a cargo de Munú Acti Joreta y Natalia Ferreri. Es una actividad libre y gratuita. Bueno, elegí un tema musical que me conmueve especialmente, porque el que lo escribió y el que lo canta y el que toca la música es Martín Rull. El tema musical se llama Señales. Martín falleció con un cáncer a muy temprana edad y es el nieto de un ser muy querido por mí, mi maestra de jardín de infantes y mi maestra de los talleres cognitivos de la memoria. Así que bueno, le dedico especialmente este espacio a Rosa Rull, la abuela de Martín Rull, y realmente el tema musical me conmueve, así que espero que para ustedes también sea alguna señal. Tiene que pasar para estar bien. ¿Cuántas veces tengo que escuchar a mi cuerpo antes de estallar? Esquivando las señales, saber cómo parar. Con mi tonta manera de mirar a mi propia eternidad. Algo adentro se empezó a formar. Dejo que todo siga igual. Fue muy tarde cuando me acerqué a entender que algo no iba bien. Contando las señales, muy tarde para actuar. Con mi tonta forma de escapar, siempre de la realidad. No soy eterno, tampoco sabio, solo busco en esta vida dejarles algo que me sobreviva mientras el tiempo me lo permita. Seguiré encontrando alguna salida. Si algo aprendo de lo que viví, es que para sanar dependo de mí. Descartando las señales, dejándolas sonar. Con mi estúpida manera de escapar de mi propia realidad. No soy eterno, tampoco sabio, solo busco en esta vida dejarles algo que me sobreviva mientras el tiempo me lo permita. Seguiré encontrando alguna salida. Mientras el tiempo me lo permita, seguiré buscando algo que me sobreviva. Seguimos difundiendo actividades que se están desarrollando en este activísimo mes de marzo. El jueves 23 de marzo, en el mes de la mujer, a las 20 horas, se presenta el ciclo de cine hecho por mujeres, Deconstruir la mirada, en Sala Carafa, Tassano 55, La Cumbre. Jueves 23 de marzo a las 20 horas. Se proyectarán spots, cortometrajes de cine documental y animación con cine debate para reflexionar sobre cómo somos representadas las mujeres y personas LGTBINB en las pantallas, porque si nosotras miramos el mundo, se transforma. También se abrieron los talleres municipales de la Casa de la Cultura. Hay una cantidad importante de talleres y tengo entendido que son libres y gratuitos. Pueden comunicarse para inscribirse y para averiguar todos los detalles al 3548-576998. 3548-576998, de 8:30 a 13:30 horas. como les digo, hay mucha actividad cultural. También el sábado 25 de marzo a las 18 horas en el Bar Jerónimo, en el Resto Bar Jerónimo, que queda en 25 de mayo, esquina 9 de julio, se presentará la novela Midrosis de Lalila Cappelletti. Y habrá una charla con la autora el sábado 25 de marzo a las 18 horas en Jerónimo, el Resto Bar, 25 de mayo, esquina 9 de julio. Presentación de la novela Midrosis de Dalila Cappelletti. Y también el sábado 25 de marzo, desde las 12 horas, en el balneario, está la maravillosa Feria de San Esteban, con música en vivo, productos agroecológicos, comida casera, artesanías locales y realmente muy buena onda de toda la gente, de todas las actividades que se dan allí. Bueno, y tenemos una novedad muy gratificante en la cumbre. El área de cultura eleva su rango a secretaría. Y bueno, hay que agradecerle a Charlie Spinelli la cantidad de actividades que ha ido desarrollando y con una actitud de integración y de capacitación enorme. Así que seguiremos conversando sobre este crecimiento y la cantidad de actividades que se están desarrollando. Un logro para la cumbre. Adelante. Bueno, y elegí un tema musical de Kevin Johansen, Fin de fiesta. Les recomiendo ver el videoclip porque es muy, muy, muy creativo cómo va integrando las voces mientras se va terminando la fiesta. Sí. Vamos. Silencio. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta. Y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta. Y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella ella. Los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no arriesgarse. Aunque reír es arriesgarse a parecer un tonto, aunque llorar es arriesgarse a parecer sentimental, aunque acercarse a alguien es arriesgarse a involucrarse, aunque mostrar tus sentimientos es arriesgar tu yo interior, aunque exponer tus ideas o tus sueños a una multitud es arriesgarse a perderlos, aunque amar es arriesgarse a no ser amado de la misma manera, aunque vivir es arriesgarse a morir, aunque desear es arriesgarse a ser defraudado, aunque intentar es arriesgarse a fallar. A pesar de todo, debes arriesgarte. Debes correr los riesgos simplemente porque el más grande de los peligros de la vida es no arriesgarse. Las personas que no arriesgan nada o nunca tienen nada, no hacen nada. Tal vez podrán evitar el sufrimiento y la tristeza, pero no logran aprender, sentir, cambiar, crecer o vivir. Prisioneros de sus temores, son esclavos que han renunciado a su libertad. Pues solo cuando una persona se arriesga, es libre. Los pesimistas se quejan del viento. Los optimistas esperan confiadamente que los vientos cambien de dirección. Y los realistas ajustan sus velas en la dirección correcta. Arriésgate. Es cierto, ¿qué puedes perder? ¿Pero has pensado en lo que puedes ganar? Y vamos terminando el programa de hoy, el último programa con el horario de verano. Ya hoy empezó a mostrar el clima, el otoño, la lluvia, el viento. Parecía prácticamente cuando venía la radio que iba a caer agua nieve. Ahora cuando salga veré con qué me encuentro. Bueno, Ya les dije antes cuando leí La salud y las estaciones que la única verdad es la impermanencia, el cambio, así que estemos predispuestos a vivir un buen otoño. Dentro de lo que leía en estos días sobre el otoño también, que a veces sin querer uno se siente quizás un poco más melancólico, ¿no? Como que va perdiendo algo, como las hojas de los árboles, pero también puede sentir que en las pérdidas se gana. Así que bueno, arriesguémonos, vivamos plenamente, generemos nuevas actividades para ir armando este otoño-invierno acá en la cumbre, que como habrán agendado, hay muchísima actividad. Y seguramente me cruzaré con alguno de ustedes, los oyentes, en varias de las actividades del viernes 24, del sábado 25 y del 23, con el cine para las mujeres. Bueno, las dejo y los dejo con Happy. Y a salir de la silla, a bailar. That's what you want.